La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando la jornada número 643 de Oral y Público. La semana pasada terminábamos diciendo que no teníamos claro si este 643 de Oral y Público iba a ser con una suerte de bonus track. Así que le vamos a agregar un quinto episodio, que es el de la jornada de hoy, que además nos permite de alguna manera saldar la complejidad de este juicio Puente 12-3. ¿Por qué lo digo? Porque los que vamos a escuchar hoy son tres testimonios que datan de secuestros ocurridos en noviembre de 1974 y son parte de los 14 casos de este juicio que han quedado al borde de quedarse sin juicio. De hecho, cuando las audiencias retomen a mediados de febrero, será con la respuesta del tribunal a el pedido de las querellas y del Ministerio Público Fiscal para que se continúe el juicio más allá de la muerte de Enrique Gauna, el único imputado que sostenía a estos 14 casos. Como se murió Gauna en el medio del juicio, lo que suele suceder en la justicia es que se termina la acción penal contra el imputado y por lo tanto no se continúa investigando qué sucedió con sus víctimas. El pedido aquí, tratándose de causas por crímenes de lesa humanidad, del tiempo transcurrido, de la complicidad de la justicia para que finalmente 14 familias, 14 historias se queden sin una resolución judicial después de haber esperado tanto tiempo por el juicio porque se muere uno de los imputados, queda por resolver si el Tribunal 6 que está llevando adelante este juicio con los jueces Obligado y Fornari y con la jueza Namer van a atender al pedido de la Fiscalía y de la querella, y por lo tanto van a continuar con el objetivo de saber la verdad, ya no con condenas, porque no hay imputado, pero sí conocer la verdad sobre estos 14 casos. En noviembre del 74, Dalmiro Suárez, a quien vamos a escuchar hoy, María Esther Alonso, Víctor Manuel Tawada, Alberto Munarriz, vamos a escuchar sobre su caso hoy a su compañera Alicia Sanguinetti, Alberto Manachián, Roberto Omar Leonardo, vamos a escuchar hoy también su caso a través de Silvia Negro, y Carlos Pedro Tachela. En mayo del 75 cayeron y son parte de este juicio Oscar Carbonelli, Daniel Mirkin, José María Lanfranco, María Elena Hernández, Carlos Pelioli y Graciela Dragicevich, cuyo testimonio escuchamos en el primer episodio de estos cinco especiales de Puente 12-3. Estos 14 casos esperan entonces la resolución del tribunal en torno a si va a haber verdad en la justicia en torno a ellos. Entonces nos metemos con el primer testimonio de la jornada de hoy y vamos a escuchar el testimonio de Dalmiro Suárez. Los tres testimonios, las tres historias que vamos a escuchar en este programa son consecuencia de la infiltración del Oso Ranier, inteligencia del 601. Bueno, lo hemos escuchado en los episodios anteriores alrededor de Puente 12 ser nombrado en casi todas las ocasiones, porque generó, hasta que fue descubierto en el 74 y en el 75, una enorme cantidad de caídas, de secuestros, de torturas, de desapariciones. Dalmiro Suárez, a quien vamos a escuchar ahora, fue secuestrado el 13 de noviembre del 74. No fue secuestrado solo, también secuestraron a su hermana Nelfa y a María Esther Alonso, que había sido la novia del hermano de Dalmiro, Aristides Suárez, que había sido ya asesinado. Les llevaron al Pozo de Quilmes, a la brigada de la policía bonaerense en Quilmes y al centro clandestino que allí funcionaba. Por lo tanto, a Nelfa y a María Esther es posible que las hayas escuchado en los testimonios que dieron en el juicio de las brigadas, pero también dieron testimonio en este juicio, y ahora vamos a escuchar contando el caso de esta familia, de compañeros y compañeras militantes del PRT-ERP, a Dalmiro Suárez. Señor Dalmiro Suárez, yo soy el presidente del tribunal, Daniel Obligado, me visualizan, estoy levantando la mano. Buenos días. Sí, sí, sí. Buenos días. Bueno, muy bien. ¿Nos podría relatar qué le habría ocurrido a usted en el año 74, por ejemplo? Si tiene algún recuerdo especial de ese año. Sí, el 13 de noviembre de sí. 1974, sí. Entre las 21:30 horas, fui sí. detenido en la localidad de Bernal, a la entrada de la casa en donde en ese momento estaba viviendo, en la calle San Martín 14. Perdón, Bernal, ¿qué sería? ¿Quilmes? Partido de Quilmes, exactamente. Ah, bueno, muy bien. Sí, cuando estoy por ingresar a mi casa, ya en el fondo del pasillo, desde los techos de las casas vecinas, saltaron un grupo de unas 4 o 5 personas, y ahí, sin darme oportunidad para nada, no tuve ni siquiera momentos de percibir lo que estaba pasando, saltaron sobre mí, me detuvieron, me metieron adentro de la casa, me tiraron en el piso, boca abajo, me pusieron las manos atrás y nada, me tuvieron ahí y en ese momento, en ese preciso momento, pude observar que estaba mi hermana, Nelfa Suárez de Taboada, embarazada de 5 meses, que estaba sentada en una silla, detenida también, y Delfina Morales, una compañera, amiga, que también estaba embarazada, ya a punto de dar a luz. Es más, a los 2 días dio a luz un par de mellizas. En esa casa, además, vivía mi cuñado, el marido, compañero de Nelfa, Víctor Manuel Taboada, y María Esther Alonso, que era la novia de mi hermano, que había sido muerto un mes anterior. Y más o menos a la hora y media o dos, llega un grupo, creo que eran 3 personas, de civil, uno de los policías uniformados le informa a una de las personas que aparentemente era la que dirigía el grupito le dice textualmente, es el hermano, y le entrega el documento que me habían sacado a mí apenas ingresé a la casa. Entonces, ante esa situación, el que dirigía este grupo dijo, bueno, pónganle las esposas y la capucha. Ahí me pusieron las esposas, me pusieron la capucha. Me sacaron arrastrando por la casa, por el pequeño pasillo ese. Me meten en el vehículo, en el asiento de atrás. Me tiran en el piso y sale el auto. Me introdujeron en un lugar a través de un portón grande que se abrió, que era el portón de un garaje. Me bajaron del auto y me hicieron caminar un tramo de unas 5 o 6 metros, hacia un lugar. Me sentaron en una silla, me sacaron las esposas, me volvieron a acomodar, me pusieron los brazos hacia atrás y ahí me volvieron a poner las esposas. Se acercaron dos más, uno vino y me dijo, pibe, vamos a empezar a activar con vos, así que dice, queremos que abras la boca. Por supuesto que me sacaron la capucha, me pusieron una venda y me dejaron la boca libre. Entonces trataron de que abriera la boca, yo no sabía qué querían hacer, forcejeé hasta que me golpearon en la cara, en la nuca, y abrí la boca y me introdujeron un aparato que era una cosa redonda en la boca, me obligaron a que cerrara la boca y ahí me di cuenta que era uno de los modelos que tenían de picana. Ahí más o menos me aplicaron la picana durante 20 minutos, media hora, pero no me hacían ningún tipo de pregunta, simplemente me decían que era un ablandamiento hasta que viniera el jefe. Y ya siendo muy tarde, realmente supongo que era madrugada o ya la mañana temprano, apareció alguien que no que en ese momento no me di cuenta quién era, pero cuando me empezó a hablar reconocí la misma voz de la persona que llegó a Bernal cuando me detuvieron y había dado la orden que me encapucharan y me pusieran las esposas. Ahí se presentó, me dijo, pibe, dice, no te hagas golpear, dice, queremos que nos des información, y me dijo, yo soy el coronel, y de aquí en más, dice, yo te voy a hacer las preguntas y queremos que nos respondas sin necesidad de llegar a la violencia. Entonces, me sacaron las esposas, me sacaron de la silla, y me subieron por una escalera caracol, bien angosta, hacia un primer piso. Me desnudaron y me tiraron en una cama de elástico, me ataron las manos y los pies y ahí empezó el interrogatorio. Entonces yo no respondía nada a las preguntas. Ahí empezaron las aplicaciones de tormento con picana, pero con otro modelo, indudablemente, porque ella sí se sentía. Llegando el mediodía, en un momento este coronel dijo, bueno, vamos a parar, y dice, tenemos que comer algo, estamos con hambre, y increíblemente, de repente sentí que empieza a calentar un aceite o algo de eso, y resulta que se pusieron a cocinar churrascos ahí, porque salía el olor de la carne asada. Se reían ellos, me hacían chistes, me decían, pibe, dice, no te vamos a convidar porque a vos te va a hacer mal y todo eso, pero una cosa increíble, ¿no? Después se fueron, volvieron a la tarde, tardecita muy oscuro, de vuelta lo mismo, durante 1 o 2 horas, hasta que en un momento perdí el conocimiento y me desperté recién al otro día, a la mañana. Ya era el segundo día después de mi detención. Me desataron de la cama y no recuerdo bien, pero creo que me pusieron alguna de las ropas que me habían sacado antes y me sacaron por el mismo lugar donde había ingresado, pero esta vez era un vehículo grande, que era seguramente una camioneta, porque me tiraron en una especie de furgón atrás y me taparon con una lona. Y salieron de ese modo de este lugar, que después, por supuesto, pude identificar que era la brigada de Quilmes. De este lugar de la brigada me sacaron en esa camioneta, me llevaron durante más o menos 15, 20 minutos a un lugar donde pararon. Se escuchaba que había algún tipo de movimiento muy rápido de gente, y en un momento levantaron la lona y pusieron a otra persona al lado mío. Enseguida, la persona esta me dice: Dalmi, ¿sos vos? Y era la voz de María Esther Alonso. Y al ratito pusieron otra persona que era Víctor Manuel Taboada. Entonces ahí nos identificamos que estábamos los tres, nos taparon con la lona y salió el vehículo y hizo un trayecto de por lo menos 1 hora. Llegamos a un lugar que ingresaron también por un portón o algo de eso, y ahí nos bajaron. Recuerdo que tanto yo como María Esther pudimos reconocer que cuando caminábamos sobre Pedregullo, era esa piedra partida que hacía ruido y que uno se daba cuenta que eran piedras. Caminamos por un lugar, más o menos unos 10, 15 metros tal vez, nos metieron en un lugar y ahí estaba este mismo grupo de torturadores esperándonos, pero ya era otra cosa. En ese lugar había, de las paredes había unos ganchos de donde colgaron a Víctor Manuel a través de las esposas, en uno de los ganchos de una pared y con los pies en otro gancho de la otra pared, de tal modo que quedó en forma de hamaca paraguaya. Al lado, no sé en qué condiciones y de qué manera la pusieron a María Esther, creo que ella estaba tendida en una especie de elástico, camastro, y a mí me sacaron las esposas que tenía con los brazos para atrás, me pusieron las esposas con los brazos para adelante, me levantaron y me colgaron de un gancho que estaba agarrado en una barra de hierro y quedé colgando sin tocar los pies en el piso. Bueno, y ahí de vuelta, empezó el ensañamiento, nos torturaban por turno, pero en un determinado momento comenzaron a ensañarse con Víctor Manuel, porque Víctor, cada vez que le preguntaban, les respondía muy agresivamente, incluso los insultaba, cosa que provocaba la ira de los torturadores. Y en un determinado momento, Víctor Manuel se reconoció como miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo. Dijo que él tenía el grado de sargento del Ejército Revolucionario del Pueblo, y ahí la cosa se puso de otro modo. Lo torturaron ya sin preguntarle nada, y en un momento empezó a convulsionar, pararon, se hizo un silencio de unos 15 minutos más o menos hasta que entró una persona que indudablemente era un médico, hizo un control y dijo: paren un poco porque este hombre puede llegar a infartarse. Se fue esta persona y sin embargo no le hicieron caso, por supuesto, lo siguieron torturando y a la hora más o menos tuvo de vuelta este inconveniente, volvió el médico y dijo: bueno, si ustedes siguen así lo van a matar, se va a morir porque ya tuvo un pequeño infarto y ahora si lo siguen torturando va. Entonces pararon de torturarlo a él y entonces empezaron a conmigo y después con María Esther. Así durante un tiempo que no sé cuánto, deben haber pasado varias horas cuando volvieron a torturar a Víctor y ahí en un determinado momento se hizo un silencio, se paró, no se escuchaba nada, no hablaban ahí, se sentía gente que corría de un lado para el otro y todo eso. Entonces a mí me descolgaron de ese lugar, me volvieron a poner las esposas por atrás. Me sacaron de ese lugar y me tiraron en otro recinto que no sé cuál era. Ahí no puedo determinar la cantidad de tiempo que estuve, pero ya supongo que era de noche, porque se escuchaba gente como que había olor a comida y todas esas cosas, gente que hablaba, como que había efectivos que seguramente tal vez eran cambios de guardia, no sé. Y al otro día, temprano, me llevaron al mismo recinto de esta sala de tortura, pero en ese momento me di cuenta que Víctor no estaba más y María Esther no estaba más. Me tuvieron a mí solo, volvieron con sus métodos. Víctor Manuel Taboada lo hacen aparecer como suicidado en una celda de Banfield. Pero yo presencié eso, estoy seguro que a él lo mataron en Puente 12, Y casualmente aparece como suicidado en una celda de la brigada de Banfield. Otro elemento más como para agregar de esta conexión en forma de circuito que había entre esas brigadas, ¿no? Cuando se informa a mi familia de que él estaba muerto, se le hizo a Víctor Manuel, se le hizo una autopsia. Después de la autopsia lo llevaron a la morgue de Avellaneda, y desde la morgue de Avellaneda, una noche entró un grupo que se identificó, no sé si como militar o qué, y secuestraron el cadáver de Víctor. O sea que a nosotros se nos informó que Víctor Manuel estaba muerto, se tiene una autopsia, es más, mi hermana tiene los resultados de la autopsia de un cadáver que nadie vio, por lo menos nosotros no, y que no se sabe dónde está. Entonces, ese es otro de las irregularidades bien puntuales donde uno puede indagar y puede investigar, ¿no? En una de las siguientes sesiones ya no me preguntaron nada y solamente se ensañaron hasta que perdí el conocimiento, indudablemente perdí el conocimiento, y antes de que lo perdiera del todo alguien dijo que me estaba desmayando y que paremos y qué sé yo, decían ellos, y uno de ellos me empezó a golpear con un garrote, una madera, un fierro, no sé, en la cabeza, porque decía que no me desmaye, y bueno, y después ya no me acuerdo más nada. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo había pasado, estaba en otra celda, tirado en el piso, una celda muy chiquita, y en ese momento escuché una respiración al lado mío, una respiración muy rara, hasta que la otra persona se dio cuenta que no estaba solo, que me habían tirado a mí, y él me dice, no sé quién sos, dice, pero si vos llegás a salir de acá, quiero que informes, dice, de mí. Yo me llamo Carlos Tachela. Estoy muy mal, creo que tengo algunas costillas rotas y me parece que se me pincharon los pulmones porque me duele mucho cada vez que respiro. Yo me quedé, no recuerdo si yo le dije mi nombre también a él, pero creo que no. Estaba en muy malas condiciones. Y como yo venía muy golpeado, no solamente por la picana y por los golpes y todo eso, ahí volví a perder el conocimiento. Al otro día me desperté, me había orinado porque estaba todo mojado, estaba el piso mojado y yo estaba mojado. Y estaba solo. Carlos Tachela no estaba más y nunca más lo vi. Después, por supuesto, con los años nos enteramos que aún ahora sigue desaparecido. Bueno, ahí me tuvieron, debo haber estado una semana en ese lugar, y un día me sacaron semi inconsciente de ahí. Me pusieron un abrigo al revés, o sea, con el cierre para atrás, me pusieron un pantalón, me metieron en un vehículo, me llevaron a otro lugar, me metieron en una celda, en ese momento atado con unos alambres en los tobillos y en las manos, con una capucha. Al tercer día, creo, me sacan de esa celda y me ponen en otra celda, y yo cuando me ponen en otro lugar, empiezo a escuchar voces, gritos de personas y todo eso, y resulta que ahí estaban detenida mi hermana, estaba detenida mi cuñada María Esther, y había otros compañeros detenidos ahí. Ahí mi hermana se dio cuenta que podía ser yo, preguntó si era yo, y ahí respondí, me di cuenta, y me dijeron, estamos en Banfield. Entonces, dice, me parece que ya nuestra familia sabe que estamos acá. Pasaron, no sé, habrán pasado unos días, una semana tal vez, y un día apareció mi mamá a través de una reja, y ahí me di cuenta que ellos ya estaban informados, sabían dónde estábamos. Y en ese lugar recuerdo que cuando nos empezamos a comunicar a los gritos y todo eso a través de la celda, además de mi hermana, Nelfa Suárez, estaba María Esther Alonso, estaba Silvia Negro, estaba Susana Mata, estaba Alejandro Barri, Lucía León, estaba, había otro compañero que estaba ahí, que era, a los habían detenido a todos juntos, creo que en Lomas de Zamora, en Banfield, en Lanús, no sé, por ahí, por esa zona. Y ahí me tuvieron desde ese momento, que ya serían, a mí me detienen el 13 de noviembre, supongo que debe haber sido ya como el 20 de noviembre. Usted en su relato dijo que en un primer momento usted es llevado a lo que reconoce como la brigada de Quilmes y después lo llevan a un segundo lugar que usted pudo reconocer incluso cuando participó de una inspección ocular con el doctor Rafecat. Este lugar sería esto que acaba de mencionar como Puente 12. Claro. Y de ahí me llevan a Banfield. O sea, yo lo que me gustaría marcar un poquito esto, ¿no? Estamos hablando de noviembre del 74. A mí me torturan en la brigada de Quilmes, este señor coronel, que después me lleva al Puente 12, donde también me tortura, y después aparezco en Banfield. Qué casualidad que es un circuito que después se siguió, después del golpe militar, con todo el accionar represivo de las distintas fuerzas de represión, se da un circuito que ya en el año 74 se empieza a manejar. A mí me detienen en Quilmes, me llevan a la brigada, de la brigada de Quilmes me llevan a la brigada esta de Puente 2 y después a la otra brigada. O sea que estamos hablando de 1974. O sea que esto ya se estaba, indudablemente, por los datos que uno tiene, y sobre todo ahora que estamos inundados de datos, indudablemente este mecanismo ya estaba planificado, se empieza a poner en práctica y todo eso. Y en relación a las caídas previas de otros compañeros, ¿usted supo que ya estaban siendo secuestrados otras personas del partido para esa época? Exactamente, sí, porque en ese momento también me detuvieron en noviembre, al poquito tiempo de que se pone el decreto, que ahora no me acuerdo el número, sobre las actividades subversivas y todo eso. Mi militancia era por la zona de Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora. Hubo varias detenciones. Con el tiempo nos enteramos que dentro de nuestra organización teníamos un infiltrado, que Jesús Ranier, conocido como el Oso Ranier, que después posteriormente nos enteramos que hubo muchas detenciones a raíz de las denuncias de este personaje, que el Oso Ranier estaba en la parte del aparato de logística y conocía muchas gentes, conocía citas. Como él era uno de los que se encargaba de facilitar elementos que se necesitaban en la militancia, conocía y tenía contacto con gente de distintos frentes de nuestra organización. Entonces, fue dando datos como para producir futuras detenciones. Gracias. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Segundo testimonio del programa de hoy. Oral y público. Tiene que ver con Silvia Negro. Silvia es sobreviviente, fue secuestrada junto a su esposo, Roberto Omar Leonardo, el 15 de noviembre de 1974, es decir, horas después del secuestro de Dalmiro Suárez, a quien acabamos de escuchar. Su testimonio fue durísimo, contó cómo fue el parto en la cárcel de Olmos cuando estaba presa y también dio cuenta de lo que se enteró a través del testimonio de Dalmiro Suárez de lo que fue el secuestro y el paso de Roberto Omar Leonardo en Puente 12. Escuchamos entonces el testimonio de Silvia Nieves Negro. Señora, ¿podría recordar el nombre de su esposo? Sí, Roberto Omar Leonardo. ¿Podría recordar qué es lo que ocurrió con su esposo? El 14 de noviembre del 74, vamos a una reunión, una charla política en una casa. Era la casa de la familia Manachian, que estaba el esposo y la señora. Había otro compañero, Carlos Tachela. Llego yo. Hola primero, y luego llega Roberto Leonardo. Cuando va a comenzar la reunión, al ratito que llega él, aparece un grupo de civil identificándose como la AAA. Nos vendan, a las mujeres nos vendan las manos atrás de la silla y nos dejan ahí y a los varones los amordazan en la boca y se los llevan. Era un grupo muy grande, todo de civil, armados con itacas. Y se lo llevan y alguien pregunta qué hacer con las mujeres y este señor que era el que dirigía dice que no, que nos dejen. Pasa un rato, no mucho, y aparece otro grupo que a mí me suena que todos llevan borceguíes por la forma de sentir los ruidos. Y ese grupo trae una máquina de escribir y empiezan una cuestión formal en esa misma casa. Nos llevan a la cocina y ahí se instalan, nos preguntan los datos, bla, bla, bla, y nos llevan en algo que yo, porque nos hacen subir, pienso que es de esos antiguos celulares de esa época, y nos llevan un montón de cuadras, gira para un lado, para el otro, y nos llevan a un lugar, y yo pido ir al baño en ese lugar donde estamos, y se me baja la venda y veo la foto de San Martín y me doy cuenta que estoy como en una oficina policial. Como a las 6 de la mañana llega el principal de esa comisaría y me saca las vendas, me pregunta de dónde soy, le digo que soy de Arrecife, me identifico y entonces me hace una serie de preguntas porque él había estado en cuatrerismo de Arrecifes, muy cerca de mi casa, de la casa de mis padres y de la casa que yo vivo ahora, una cuadra más o menos. Entonces, cuando yo le empiezo a hablar y hay una conversación donde realmente hay veracidad de mis hechos, como que cambia la actitud. Bueno, y ahí estamos hasta la tarde. Ahí yo pido declarar, que ya lo comenté varias veces en los otros juicios, pido declarar porque me parece que faltan las tres personas que estaban en la reunión. La declaración, hay una serie de tachados, a mí no me convence lo que me dicen. Incluso que el testigo que ponen me da la impresión que era alguien, dice que lo lo tomaron de la calle y a mí me da sospecha, etcétera, etcétera. La cuestión que a las más o menos 5 o 6 de la tarde nos dicen que por seguridad personal nos van a llevar a otro lugar. Ahí yo le digo a esta persona, le paso un teléfono que es de mi familia. Y ahí nos trasladan a Pozo de Banfield. Entonces, ahí estando en en Pozo de Banfield, me entero que Dalmiro Suárez lo habían llevado de Bernal a Quilmes y de Quilmes, de la brigada de Quilmes, lo llevan a la brigada de Puente 12 y de Puente 12 lo llevan a Pozo de Banfield. Es decir, pasa de una brigada a otra. Él me comenta que en Puente 12 lo torturan y estando, bueno, vendado, herido, quejándose, al lado de él hay una persona que se está quejando, dice llamarse Carlos Tachela y que le duele mucho una costilla, con lo cual, además por ser en la profesión que tengo, sospecho que ha hecho una perforación de una costilla, perforó el pulmón y ha fallecido. Esa persona nunca llega a Pozo de Banfield, como llega Dalmiro Suárez. Tampoco llega Roberto Leonardo, ni Carlos Tachela, ni Alfredo Manachián, ni Roberto Leonardo. La conclusión es que ellos tres fueron torturados ahí, en Puente 12, y que no llegan a Pozo de Banfield. Y otra de las cosas que en la cual yo supongo que modifica la represión, los represores, cómo actuar, es porque llevan al único sobreviviente en varón de los torturados, que es Dalmiro Suárez, que está en la celda de al lado mío en Pozo de Banfield, y lo llevan a Víctor Taduada, que estaba ahí también del otro lado, que se quejaba y que se quejaba, y lo sacan de Pozo de Banfield, y antes del 19 de abril lo han sacado de Pozo de Banfield, y simulan un enfrentamiento, y aparece muerto en el camino, ese camino negro de circunvalación, no sé cómo se llama por ahí cerca. ¿Estás hablando de Víctor Taboada? De Víctor Taboada, porque el 19 de abril en el diario Clarín aparece formalmente, aparecemos legalmente, Nelia Manachiar y Silvia Negro detenidas en una casa llena de armas, que desconozco si la casa estaba llena de armas, porque yo fui a esa reunión. La cuestión es que Nelia Manachian y yo tuvimos una causa penal por esas armas y nos llevaron muchas veces a careo, no quiero dispersar, que no nos reconocieron en ningún careo de eso que nos hicieron, pero bueno. Entonces, Víctor Manachian aparece formalmente como muerto en un enfrentamiento el 19 de abril. Víctor Taboada, perdón. Víctor Taboada, me equivoqué, disculpen. El 19 de abril, en el diario Clarín, junto con las otras noticias que, por ejemplo, estamos nosotras, ¿sí? Entonces yo creo que entre la detención del 13 o 14, que es la casa primera, que es donde están la familia Suárez Taboada, por así sintetizarlo, la segunda detención de la segunda casa, que es donde estamos nosotros, hay un perfeccionamiento de lo que hace la represión. Directamente no aparecen ninguna de las tres personas. Si se les murieron o los fusilaron, no lo sé. Yo lo que veo es que desde la brigada, por lo que dice Ramiro Suárez, desde la brigada de Quilmes, Puente 12 y luego Pozo de Banfield, hay toda una conexión. Hay algo que hoy en día, que puedo tener otra formación política, que ya han pasado casi 50 años, porque mi hijo nació en el 75, acaba de cumplir 48 años, puedo ver las cosas desde otra manera, además que hay información. Entonces, el terrorismo de Estado que empieza cuando el 6 de noviembre del 74 ponen el estado de sitio y Isabel Perón le entrega toda la represión al ejército, ¿no? Y nosotros caemos justamente después, las dos caídas son el 14 y el 15, por lo cual entramos en esa ley, digamos, o estamos nos involucran en esa ley del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado empezó ahí, que luego pasa todo lo que pasa en el 76, sí, pasa otra historia, pero desde ese momento hay algo, que hay un hilo conductor, que está todo armado. Esa es mi opinión personal, como una persona que tengo 73 años, que viví la cárcel, un montón de situaciones, y que hoy, con otra mirada, me doy cuenta que esto había un hilo conductor. Una última pregunta, al menos en este momento, de nuestra parte, para conocer esa parte de la historia tuya, de vos estabas embarazada, dijiste, estabas embarazada no sé de cuántos meses. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el nacimiento de tu hijo? Para merituar las consecuencias de estos hechos en tu vida a raíz de todo esto. Yo estaba embarazada de 3 meses, igual que Nelfa Suárez, que estaba también ahí en Pozo de Banfield. Esas éramos las dos embarazadas que pasamos a Devoto. La otra embarazada fue de la otra casa, fue Delfina Morales, que como ya estaba por tener, no llega a Pozo de Banfield, pero después llega a Devoto, después que tiene las mellizas, la llegan a Devoto, no a Olmos, perdón. Yo estoy embarazada, luego nos trasladan a Olmos, al principio estamos con las presas comunes, e inmediatamente se empieza a refaccionar el penal, porque empiezan a llegar muchas presas, y empieza la división, y a nosotros nos ponen a las embarazadas y madres en un pabellón. Y en otro pabellón están las presas políticas, y en otro pabellón las presas comunes. La madrugada del 26 de mayo yo me descompongo, me demoran, y me llevan a tener a mi hijo al Policlínico San Martín de La Plata, a último momento. Entonces, yo soy una persona muy pequeña y mi hijo tenía un peso estándar, pero para mí era mucho. Y cuando yo llego, los médicos ya estaban, no sabían qué hacer porque, evidentemente, ya venía el parto, y ese parto ya lo describí un montón de veces: es una tragedia porque en realidad él nace vivo, todo coronado, edematizado, yo tengo hemorragias, convulsiones, me transfunden, me tienen que poner, me anestesian, me ponen la peridural, me suturan todo, y bueno, tengo un montón de secuelas desde entonces, producto de ese parto totalmente distóxico. Todo el tiempo estaba esposada, en la sala de parto estaba esposada. ¿Te imaginas que en el 74 los médicos de un hospital que tienen una embarazada complicada, que estoy engrillada, y encima el personal civil femenino que quería estar adentro? Fue todo caótico. Bueno, la cuestión es que recién a la noche me llevan con mi hijo, siempre esposada, y lo puedo amamantar a partir de las 12 de la noche. A la mañana siguiente viene un traslado intempestivo, yo no podía ni mover, me visten, me tiran un catre, y me llevan y me tiran en la puerta del penal del lado de adentro. Y ahí empieza otra situación, porque yo estoy infectada, estoy enferma, etcétera, etcétera. Las presas hacen una huelga para poder garantizar mi... Estamos hablando que todavía estaba la democracia. Mi familia logra llegar al juzgado, que intervengan los jueces para garantizar mi salud. La cuestión es que yo después, con los años, me entero bien cómo es la historia. Claro, parece ser que la noche anterior o el día anterior fue la fuga del Buen Pastor en Córdoba. Y entonces se escaparon las presas del Buen Pastor en Córdoba. Entonces todas las medidas que se usaron conmigo, yo interpreto que eran... que sospechaban que yo me iba a fugar, no sé cómo me iba a fugar en esa situación. oral y público. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Por último, vamos a escuchar a Alicia Sanguinetti. Ella declaró en la jornada número 3 de este juicio, es de los primeros testimonios que escuchamos, pero también es un caso de noviembre del 74, del 14 de noviembre del 74. Sanguinetti se refirió al secuestro de Alberto José Munarriz, conocido como el Capi, quien estaba a cargo de la logística a nivel nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo. Sanguinetti supo que Munarriz había pasado por Puente 12 a través del testimonio del nono Rey. En su declaración, Rey había dicho, por ejemplo, que escuchó a personas que lo torturaron decirle: confesá, no seas tan pelotudo, si no te va a pasar lo mismo que al Capi, que se nos quedó en la parrilla, en obvia alusión a que Munarriz habría muerto en la tortura, mientras lo estaban torturando allí. Pero después pudo corroborar con otros dos testimonios, Alicia, que efectivamente el Capi había estado en Puente 12. Por eso es uno de los casos de este juicio, y escuchamos el testimonio de Alicia Sanguinetti. Señora Sanguinetti, gracias por prestar su testimonio. Sabemos que usted viene a declarar por el caso de Alberto Munarriz, que es víctima de este juicio. Le quería preguntar qué vínculo la unía usted a Alberto. Alberto José Munarriz era mi compañero y fue el padre de mi hijo. Sabemos que él fue secuestrado. Antes de que usted nos cuente las circunstancias de cómo se enteró de ese hecho, si nos puede contar previamente si ustedes tenían militancia, los antecedentes, si ustedes eran perseguidos. Ambos teníamos militancia de hace mucho tiempo. Antes, ambos estuvimos presos en la primera época. Y una vez que salimos el 25 de mayo del 73, seguimos militando. Mi compañero era el responsable de logística nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo, y ambos a dos éramos además militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Usted dijo que el padre de su hijo es Alberto. ¿Usted en ese momento ya había nacido su hijo previo al secuestro? No, cuando fue secuestrado mi compañero, el 14 de noviembre de 1974, yo estaba embarazada de 3 meses. O sea que Alberto sabía que iba a ser padre, pero no tuvo la suerte de poder conocer a su hijo. Nosotros estábamos viviendo en una casa operativa del barrio San José con otra compañera que a su vez tenía 2 hijos, y era una casa que se usaba para reuniones y para discusiones políticas. El día 14 de noviembre a la mañana muy temprano salimos los dos juntos a hacer nuestras respectivas tareas. Nos despedimos en la estación de Morón. E incluso yo le había pedido a Alberto que tratara de llegar temprano porque yo estaba recién embarazada y no me sentía muy bien. Así que él me dijo que a las 8 de la noche iba a estar en casa. Ya había en esa época bastantes compañeros que habían sido detenidos y que estaban presos. Como a las 8 de la noche Alberto no llegó a la casa, esperamos muy poco tiempo y nos fuimos de la casa justamente por un problema de seguridad. Posteriormente, con todas las averiguaciones que fuimos haciendo, o sea, supimos de que la entrega había sido hecha por un personaje infiltrado en la organización que se llamaba el Oso Rainer. Este personaje respondía a la pañadero que estaba en el servicio de inteligencia, y la función de este personaje era justamente infiltrarse en el RP-PRT e ir entregando a distintos compañeros. Cosa que después él mismo, tiempo atrás, posterior, confesó que él había llegado a entregar a 100 compañeros. El oso Rainer respondía directo, había entrado a logística y respondía directamente a mi compañero, a Alberto. Y incluso el oso Rainer había ingresado a la organización en septiembre del 74, haciendo él incluso galas de que los primeros compañeros que habían entregado había sido a mi compañero en noviembre, y ese mismo día, el día anterior, el 13 de noviembre, él entrega a todo un grupo de compañeros que también estaban en la Regional Sur, que también estaban trabajando en logística, que era el equipo de Nelfa Suárez, el hermano Tabuada, Delfina, que son, es todo el grupo de compañeros que posteriormente son trasladados a lo que es Puente 12. Hablando posteriormente con Elfa y con Tawada, o sea, Tawada no, porque a Tawada lo matan, ellos se enteran, no lo ven, pero se enteran que Alberto estaba en Puente 12. Tiempo después, en el año 83, un poco antes, con la asunción de Alfonsín, yo me encuentro con familiares, con la organización de familiares de detenidos y desaparecidos, y me entregan la declaración de un compañero, el Nono Rey, compañero que yo conocía de otras épocas, en el cual había declarado que estando en Puente 12 y mientras lo torturaban, le decían: no seas tan pelotudo, una vez por todas confesa, porque te va a pasar lo mismo que al Capi, como le decían a mi compañero, que se nos quedó en la parrilla. Esa fue la primera noticia de que tuvimos de que Alberto estuvo en Puente 12. Posteriormente, un año y pico después, dos compañeras, Monona Márquez, que es oficialmente Emperatriz Márquez, que había estado presa conmigo en Rawson y en Trelew, había vuelto a caer y la llevaron a Puente 12, a las dos compañeras, y cuando está en Puente 12 le informan que todavía estaba ahí paralítico el capítulo que le decían el Capi, o sea, Alberto Munarriz. Se calcula, basa en una especie de análisis de que lo tuvieron un buen tiempo vivo, a pesar de las torturas constantes, dado el cargo importante que tenía Alberto en la organización, para ver si se quebraba y por lo menos podía ir dando datos de las cosas importantes de logística que existían, especialmente todos los traslados que se hacían al monte en la época que estaba la Ramón Rosa Jiménez en el monte, en Tucumán. ¿Sabe si la familia de Alberto Munarriz hizo gestiones para dar con su paradero? Mis suegros hicieron cualquier cantidad de trámites habidos y por haber para conseguir el paradero. En esa época mi suegro trabajaba un poco como asistente de Ortega Peña en el Congreso. Él presentó habeas corpus, mi suegra estuvo recorriendo comisarías de la provincia de Buenos Aires, hospitales, y es más, en un momento dado, a pesar que yo estaba embarazada y era absolutamente clandestina, las dos fuimos a verlo al Monseñor Tórtolo, que se encontraba en la iglesia esta que está acá atrás, no sé si es San Martín o Santa María o no sé qué, que fue una entrevista sumamente desagradable, y que realmente nos dijo que no había nada que hacer y que si estaba desaparecido, por algo era. Usted refirió que su hijo nació posteriormente a al secuestro de Alberto? Sí, mi hijo nació en junio del 75. ¿Tuvo que hacer algún trámite de filiación para que él obtenga el apellido? No, nosotros vivimos en la clandestinidad y muchos problemas de seguridad hasta que en el año 83, mi hijo tenía documento falso, yo tenía documento falso, gracias a la actitud de Alfredo Bravo, con el cual yo trabajaba en esos momentos en la APDH, pudimos hacerme inscribir en una escuela con su nombre legal, a pesar que no tenía todavía los documentos, y posteriormente tuve que hacer un juicio larguísimo para poder ponerle el apellido del padre. Tanto es así que tuve que presentar 10 personas que pudieran confirmar el concubinato, 10 personas que tendría que confirmar que mi hijo era hijo de Alberto. Tuvieron que venir mis suegros, que se habían exilado en Canadá, a poder confirmar de que ese era su nieto. Tuvieron que venir mis cuñadas de Canadá, que estaban exiladas, para confirmar que ese era su sobrino. O sea que verdaderamente Alberto tuvo la posibilidad de tener el apellido del padre cuando recién ingresó a la escuela secundaria. Las escuelas fueron muchas y seguirán siendo muchas, o sea, porque hay ciertas cosas que no se pueden tapar ni se pueden olvidar. La familia de mi compañero son 5 los desaparecidos. Primero desaparece Alberto, después desaparece mi cuñado, después desaparecen 2 primos, después desaparece una prima de Santiago del Estero. Mis cuñadas se exilan, mis suegros también se exilan. Mi suegro a los 3 meses se muere de tristeza en Toronto, donde habían ido a parar. Y problemas de seguridad tuvimos posteriormente. Yo personalmente que decidí no irme del país, porque en ese momento yo todavía tenía la ilusión de que por ahí podía llegar a encontrar algo de mi compañero, ya que se había ido toda la familia, por lo menos que alguien de la familia quedara, y sí tuve distintos problemas de seguridad. Es más, hasta el año 83 viví y trabajé con documentos falsos. Fuertes los 3 testimonios, como los de todo este juicio, como los de todos los juicios que escuchamos aquí. Horario Público va a volver la semana próxima ya a su formato habitual, aunque nos gustó mucho esta cuestión de armar los 5 episodios de Puente 12 y de grabarlos de las manos de la edición de Paulo Giacobbe, con la asistencia de producción de María Eugenia Otero, la postproducción de Pedro Ramírez Otero y con mi participación. Yo soy Fernando Tevele. La semana que viene volvemos al formato habitual, que es un formato de programa en vivo, y ya por lo menos no será específicamente con Puente 12, sino que va a ser con el comienzo de los juicios, que bueno, para quienes nos están escuchando en vivo, se reiniciaron en esta jornada con el juicio de la subzona 5 de Bahía Blanca, pero la semana que viene cobrarán intensidad. Quiero decir esto antes de finalizar el programa de hoy. Estuvimos en la zona de Mar Chiquita, de Mar de Cobo, pasando unos días de vacaciones con Otero y, por supuesto, escuchando la radio comunitaria de Mar del Plata, FM de la Azotea. Y bueno, nos sorprendimos en algún momento, no porque no lo supiéramos, sabemos que Horario Público es parte de la grilla, pero en algún momento que estábamos allí de paseo, escuchamos la apertura de Horario Público y escuchamos ese programa, ese primer programa, el primer episodio del año con los testimonios de Puente 12-3, y nos quedamos enganchados volviendo a escuchar este programa, pero ya en modo oyentes. Esto es lo que implica que este programa se escuche en tantas radios comunitarias del país, así que queremos renovar el abrazo en este 2024 y agradecerles el espacio que nos dan para que gente que no nos escucha a través de la Retaguardia o de la M690, donde salimos en vivo, nos pueda escuchar más tarde, otros días, en otra ocasión. Sepan también que si se perdieron algún programa en los vivos de las radios, pueden recurrir a nuestro archivo. Todo el archivo desde el 2010 de Oral y Público está en oralypublico.blogspot.com. Un tesoro increíble el que tenemos allí con todo lo que ha pasado en estos 14 años de aire radial. Ahora sí, hasta la semana que viene y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.